Y vamos allá con nuestra última tabla, la tabla del 10, cuando ustedes quieran, queridos matemáticos teresianos. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90, 10 por 10, 100. Y así llegamos hasta el 10 por 10, 100, y con ello hemos completado pues todas las tablas de multiplicar que hemos y estamos aprendiendo en segundo. ¿Qué les digo, queridos matemáticos teresianos? Que si alguna vez tienen dudas o no recuerdan las tablas, qué mejor que venir a la Radio Escuela Teresiana para repasarla, ¿no? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Que es una buena idea o que no? Sí. A ver, y si ustedes tienen dudas, ¿qué harán? Teresiana. Hombre, ¿y la Radio Escuela Teresiana? ¿Qué es la radio? Amiga, la radio que te acompaña. Pues eso esperamos, que sea la radio amiga, la radio que te acompaña, que les acompañe, que sea amiga suya y que de paso les ayude a repasar las tablas de multiplicar. Así que, queridos radio oyentes, nosotros les esperamos aquí en otro programa y hasta pronto.